temblar. Opuñaré. Mío batalá. Para abuela de mi vida no me llores. Ay, señor, nada se va pa' lavar. La tierra va a temblar, y se va a acabar el mundo. Thank you.